un 17 de octubre cuando llegaba yo a mi casa, un poco disgustado, y mi esposa pregunta: ¿qué te pasa? Ya no pude aguantarme y le abrí mi corazón. Comencé a explicarle entonces cuál era la situación. Esta es la segunda vez que siento que alguien me desprecia. Lo más grande todavía es que fue dentro de una iglesia, donde fui invitado para sacar a muchos del desierto, predicando las palabras a través de un gran concierto. Entonces llega el momento de mi participación. Alabanzas poderosas impartían bendición. Muchos fueron levantados, motivados por Dios mismo, pero había alguien que estaba molesto por el ritmo. Su cara tenía una expresión de niña rebelde, arrugada como si hubiese probado un limón verde. Me miraba fijamente y con mucha seriedad, entonces pude darme cuenta de su incomodidad. Bueno, entregué mi parte, ya había terminado, y me dispuse a escuchar lo próximo y a estar sentado. Y para mi sorpresa, la persona que subió al altar fue la misma que con su mirada me quería callar. Toma su parte, bien seriota se presenta. Tenía un tono religioso de allá de los 80. Busca a alguien de su tiempo que la apoye y reconozca. La verdad es que con su tono no levanto ni una mosca, pero allí seguía dando palo y con candela. El tonito en que cantaba me recordaba a mi abuela. Y como no encontró la forma de a los jóvenes llegar criticando el rap, entonces se comienza a desahogar. Esa música que canta no es que Dios haya hecho rotundo, y cuando lo haces estás imitando al mundo. Si no cambias esa cosa y lo sigues haciendo, te vas para allá abajo a quemarte en el infierno. Ahora soy yo quien se va a desahogar en este momento, y te confieso que mi lápiz no se encuentra muy contento. Que personas como esas que no traen nada profundo, hay que detenerla para que no condene más al mundo. Viven su vida cristiana siempre con una perse, no se chupan ni un bombón por miedo de perderse. Y si no va a ser lo mismo que ellos están haciendo, te miran por encima del hombro y te dicen: ¡te reprendo! Entonces, ¿por qué preguntan qué es lo que está sucediendo? El joven de la calle, ¿por qué se sigue perdiendo? Si cuando entra por la puerta le tiran con este gancho. Puedes entrar porque tienes gorra y mahón ancho. Quítate las prendas, tapa tus tatuajes. No puedes pasar al frente si no te pones un traje. Y continúan siempre dando instrucción por instrucción, así mismo como sucede dentro de una prisión. Como un policía buscando que falles con una multa, pero entonces solo se sigue quedando gente adulta. Gente ya retirada recibiendo su pensión. Gente, pero ninguno de esta generación, porque los de esta generación se encuentran muy rebeldes. Y para que no los condenen, se fueron tras de los verdes. En la calle donde todos los días siguen pereciendo, es en la calle, por culpa de lo que te estoy diciendo. Es en la calle donde el diablo viene y los destroza. Por eso voy por encima de la mente religiosa. Ya por mucho tiempo con esto he sido muy pacifista, por eso hoy me dirijo a religioso y legalista. Si tú dices que este ritmo te provoca perrear, entonces no te has convertido, ven que vamos a orar. Mire, mi hermano, no use a conveniencia la escritura, pues yo también erraba cuando era vieja criatura. Pero ahora he sido libre, por su sangre fui lavado. El ritmo no me provoca porque he sido transformado. Ey, más claro que esto no puede decirse. Y como se llama esta producción, así son las cosas. De la A a la Z, Alex Zurdo. Esto es para todos esos jóvenes que en algún momento se han acercado a donde este servidor, que lamentablemente hoy están apartados porque en un momento del pasado fueron condenados. Así que esta canción es para abrir el entendimiento a todas esas personas que todavía no entienden que nosotros fuimos llamados de parte del Señor, y que a donde ellos no llegan, nosotros sí llegamos. ¿Ok? De la A a la Z. Escobar. Third Day Music, Empire Music.